Gatear, gatear, con manos y rodillas. Gatear, gatear, buscando maravillas. En cuatro patas, como si fuera un gato. En cuatro patas, uno, dos y tres y cuatro. Gatear, gatear, con manos y rodillas. Gatear, gatear, buscando maravillas. En cuatro patas, como si fuera un gato. En cuatro patas, uno, dos y tres y cuatro.